señoras y señores, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. Todos ustedes algún día desearán no haber nacido. ¿Estáis? En Grana de Mano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero diagnostica. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Grana, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Oli, oli, bienvenidos a un nuevo programa de Grana de Mano. Tu programa mamarracho y decadente de Radio Almaina. Y cada vez empeorando. Hoy tenemos a una invitada muy chulísima y muy gay. ¿Te puedo llamar M.Rajoy, por favor? Prefiero churros porque bueno, somos lo que comemos. Nos hemos puesto morades de churros antes de empezar a grabar. Y chocolate. Vegano. O aguado también. Muy aguado. Bueno, bueno. Y también tenemos otra invitada súper, súper cookie. ¡Oh! ¡So cute! Es un peluchín que se llama Narky y que yo quiero reivindicar que este peluchín sea la mascota oficial de todos los centros sociales que se abran en Granada. O sea, creo que es lo más cookie del mundo y luego contaré la historia. Granada y alrededores. Lo reivindicamos. Te queremos, Anarki. Bueno, pues a ver, Anarki es un peluchín, es un conejite que justo la semana pasada me encontré en la basura. O sea, yo es que siempre, lo estaba diciendo antes, ¿no? De que siempre veo movidas como súper chulas en la basura y es como, mierda, ahora no puedo, me tengo que ir a una asamblea, mierda, no puedo, tengo que ir a clase, mierda, no puedo, me tengo que ir a no sé qué, ya no me puedo llevar todo esto encima. Y como que estaba siempre súper triste, rollo, jope, nunca me encuentro nada cuando vuelvo a mi casa y me puedo llevar cosas. Y justo la semana pasada, volviendo a casa, me encuentro a Anarki en el contenedor tipo Snoopy, ahí, ¿sabes? Tomando el sol. Y dije, uff, secuestro para mi casa. Ahí estaba desnude, sin nadie que la abrazara. Con menos, no sé, menos 3 grados que yo hacía la semana pasada. O sea, es que horrible. Entonces le di un hogar y le metí directamente en la lavadora. Porque, o sea, como el año pasado ya tuve como movidas de chinches, entonces obviamente 3 horas en la lavadora se quedó súper limpite. Y nada, y ahora está en la radio con nosotros porque es la nueva mascota de todos los centros sociales ocupados de Granada y alrededores. Anarki, te queremos. Ay, es que si lo vierais, o sea, ojalá se pudiera ver. A ver, en la foto lo voy a poner, la imagen luego del programa. ¿Y qué más, qué más? Yo quiero reivindicar la gente que tiene 50 años y sigue durmiendo con peluches. Sí, a todo. Poned peluches en vuestra vida. Y dadle mucho amor. Me parece bien. Bueno, y ahora voy a dejar un audio para introducir el tema del que vamos a hablar. Nos ponemos series. Sí, sí. O sea, esto serio no es. ¿Vale? ¿Qué haríamos si los centros sociales? Sí. Bueno, pues vamos a hablar del 20 de enero. ¿Qué pasó el 20 de enero aquí en Granada? Y bueno, para esto hay un comunicado. Entonces, Churros va a proceder a leer esto. Ponemos en contexto al CSO La Madriguera. Desde el Centro Social queremos agradecer a quienes el día de ayer vinieron a apoyarnos frente al intento de desalojo ilegal. Recalcamos que fue ilegal. No es la primera vez que un centro social tiene que lidiar con este tipo de empresas que, repetimos, de modo ilegal, intenta desocupar un espacio. Queremos hacer énfasis en la ilegalidad, porque... Si usted no cumple, le pondrán bombas. Ojalá pudiéramos. Bueno, para ello nos sentimos en la necesidad de compartir la versión de los hechos desde el intento, desde el interior de la casa. Despertándonos a las 8 de la mañana, 10 desocupas llegaron y golpearon fuertemente nuestra puerta. Como bien se sabe, este tipo de empresas actúan con la intención de forzar un desalojo ilegal. Este grupo de matones nos hizo un control de seguridad, que en realidad fue un intento de coaccionarnos a través de la intimidación y la presión social, lo cual es un delito. Ante esta situación, encendimos todas las alarmas e iniciamos protocolos de resistencia. Durante este primer contacto con estos matones, se nos informó que la propiedad era de un particular y no de dominio público, pues en la oficina de registro no nos quisieron dar la nota simple y en realidad no teníamos conocimiento del verdadero propietario. Quizás este puede ser uno de nuestros mayores errores, pero aún así no justifica la existencia de estas empresas de matones que trabajan intimidando a la gente, resaltando además que en un inicio su actitud fue opresiva y amenazante, puesto que nos dijeron que a las 3 nos tendrían fuera. Por ello nos sentimos en la necesidad de convocaros. Durante las primeras horas, la convocatoria se llevó de manera pacífica, incluso a modo de celebración con arte en las calles. Sin embargo, la situación se empezó a tensar cuando se intentó hacer llegar comida dentro de la casa, ya que estos matones intentaron interceptar la recepción de estos alimentos. Denunciamos este hecho, ya que es completamente ilegal e inhumano que se impida un acto de solidaridad tan básico, y más aún cuando también la policía participó de este hecho protegiendo a estos matones e impidiendo el paso de comida. Esto puso en evidencia que las acciones de estos matones y la policía se basaban en proteger los intereses de esta empresa, más que velar por la seguridad de las personas asistentes. Incluso en algún momento sucedieron acciones coordinadas entre ellos, que conllevaron al arresto de un compañero de manera violenta e injustificada, hiriendo incluso a varias personas, una de las cuales está operada. Ya llegada la noche, tuvimos el primer contacto con la dueña de la propiedad, quien nos explicó su situación personal y empezamos la negociación. En primera instancia, debido a que se trataba de un particular y esto no va alineado con nuestra filosofía, decidimos empezar a plantearnos si era coherente resistir en este espacio, ya que consideramos importante la solidaridad. Por ello decidimos pedirle que retiraran a los miembros de esta empresa para poder tener una asamblea a negociar. Sin embargo, ella nos exigió un acuerdo lo más pronto posible. Esto, sumado a la tensión vivida afuera, nos hizo plantearnos si realmente tenía sentido resistir en este espacio. Creemos firmemente que la integridad de las personas es mucho más importante que cualquier suma de dinero. Decidimos ceder, no sin antes comunicarlo con quienes estaban afuera, para tomar la decisión del modo más horizontal posible. Aún así, queremos hacer énfasis en que todo esto se llevó a cabo desde la coacción inicial y sin ningún tipo de intención de negociar por la otra parte, ya que a estas personas no les importaba la escalada de violencia, sino el recuperar la propiedad bajo cualquier medida. Sin embargo, para nosotros es... He corregido, perdón, el no, comunicado. No pasa nada. Sí, se equivocaron, no pasa nada. Era doloroso y frustrante ver cómo afuera había gente siendo violentada por la policía para defendernos. Por ello, como bien saben, decidimos ceder al acuerdo de permanecer por 2 meses en esta propiedad con la condición de que este grupo de matones no volviera a pasar por el CSO. Estos hechos nos llevaron a reflexionar sobre muchos puntos que deberíamos empezar a tomar en cuenta en el movimiento Ocupa, ya que se pone en evidencia la corrupción entre policías y empresas de desocupación, lo cual permite que puedan actuar al margen de la ley. Desde La Madriguera creemos en un mundo donde las vidas valen más que el dinero, las propiedades y todo este discurso capitalista e incluso fascista que pone nuestras necesidades, nuestros derechos e incluso la integridad por debajo de los intereses. Queremos motivaros a no rendirse con este proyecto, porque no es el espacio lo que da la vida, sino el trabajo colectivo. Respecto a la actividad del centro social, no pararemos. La actividad continúa con normalidad. Finalmente, pero no menos importante, en mención a las cargas policiales y demás procesos legales en relación con la resistencia de ayer, nos mostramos lógicamente unides colectivamente a esto y nuestro más grande apoyo legal y emocional a herides y detenides, tomando las calles si es necesario en protesta a la brutal represión policial. Por supuesto, denunciaremos toda la actuación ilegal por vía del juzgado y seguiremos el proceso de cerca. Agradecemos de nuevo el apoyo recibido y recordaros que, aunque lo parezca, esta no es una derrota, porque nos ha permitido unirnos más y darnos cuenta de que hace falta un ceseo en Granada y con la fuerza que tenemos seguro que podremos hacerlo real. La madrigada resiste, estate atente, sigue el conejo blanco o anarqui. O sea, a mí me mola mucho las reflexiones que hacen dentro del comunicado y no sé, que bueno, yo estuve ahí. ¡Yuhu! No, que me duele todo. ¡Yuhu! A jugar al roller derby. Con la policía. Lo echaba de menos, ¿eh? Sí. La verdad que sí, que llevo mucho tiempo sin coger unos patines y estoy como con un mono y con mucha tristeza. Pero bueno, pues sí. O sea, yo llegué... O sea, es que fue todo súper casual. O sea, porque yo salía de clase y muchas veces me cojo un autobús, pero esta vez me cogí otro. O sea, todo como súper energías de estas de que te llevan a un sitio. Uh-huh. Y nada, como que empecé como a mirar, uy, por aquí tiene que estar el centro social ocupado, tal, no sé, y empecé como a mirar. Y justo había como un puñado de gente y digo, guau, aquí pasa algo. Entonces me bajé, o sea, me bajé de la parada y fui para allá. Y ya me encontré con compis y gente que conocía. Y como, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, pues esto, ¿no? Que está súper empresa desocupa, toda la peña súper mazada, o sea, que come esta gente. Súper villanos SL. Sí, porque, no sé, parecían la puerta. O sea, es que estaban súper mazados y es como, jope, a la peña atrás no nos dejan meternos texto, pero a esta peña se pillará esteroides o qué movida, pero es que estaban súper mazados, que digo, esta gente luego puede doblar los brazos. ¿Qué le pasa? No sé. Bueno, pues lo que hice un poco comunicado, sí que había como momentos de tensión en el sentido de que, claro, se intentaba subir comida y no dejaban. Y hubo un momento en el que Desocupa se fue de la puerta y entonces empezó como, no sé, como a resistir en la puerta y yo no sé por qué, pues me metí en ese mogollón. O sea, de hecho yo me estaba tomando un café, ¿vale? Y fue de, aguántame el café. Que voy para allá. Sujétame el cubata. Real. Pero, o sea, no sé, mi cabeza hace estas cosas súper inconscientemente. Entonces me fui para allá y yo me acuerdo que cogí a una persona así que la conocía y es como, a ti no te va a pasar nada. Luego intenté coger a otra persona que la poli se lo llevaba y me salió un moratón en todo el dedo y empezaron pues con los porrazos a vivir entre las piernas, luego por encima del culo. Y he de decir que yo llevaba la mochila con cosas de clase, que es una libreta con tapa súper dura y un estuche que es de metal. Está todo reventado, o sea, los polis y todo reventados. O sea, rollo que yo creo que me intentaron dar en la espalda y obviamente pues eso me protegió. Pero brutal. O sea, yo acabé con una ansiedad tremenda saliendo de ahí porque pensaba que me había perdido la rodilla. Y bueno, pero que estoy bien, que no pasa nada. Yo lo digo, ¿no? Que... me puse a jugar al roller derby con la policía intentaba buscar la pelota, en Caris no hay pelota en el roller derby, esto es un deporte que se juega con patines, no hay pelotas. Ubíquese. Exacto, pero bueno, hay una cosa que a mí sí que me da mucha rabia y es que a mí no me gusta ser sumi, ¿vale? O sea, ¿tú quieres que sea sumi? Págame bien. ¿Vale? O sea, la poli me debe dinero, o sea, más pegado, págame bien. No literal. Sé. ¿Quieres ser dom? Págame. O sea, págame. Págame. Nos falta ese audio también de la... Joder. No se da tiempo para sacar los audios. Págame. Es que es muy fuerte cómo se portaron y protegiendo con los cartones, en plan desocupa, sí. Para que no se les identificara. O sea, totalmente. Como para ser totalmente impune. Esto además que es el pan de cada día, ¿no? O sea, que es que cada vez lo vemos en no solamente aquí en Granada, sino como en todas las ciudades de este reino. Sí. Ay, bueno, y nos llovió muchísimo. O sea, nos llovió que flipas. No sé cómo no pillé una neumonía. Y bueno, lo que sí que eché en falta son unos cánticos más inclusivos, ¿vale? Por favor y gracias. Ya está bien. Entonces vamos a hacer nuestra clase. De hecho, tú eres profe, ¿no? Sí, soy. Vale, pues yo estoy en proceso de ser profe, así que vamos a dar unas pautas de aprendizaje para la gente que haga resistencia, ¿vale? Entonces, a ver, el canto este de aquí están los antifascistas, muy bien, pero el neutro, ¿vale? Porque, o sea, no vamos a estar ahí a ver qué tal, ¿no? Que, ah, bueno, por supuesto, si claro. Es con los, no es un 10. Es un 4.5, que está a punto de aprobar, pero por favor. Te queda un poquito ahí, te queda ahí. Te queda ahí, como... Entonces, les. Entonces empezamos, o sea, yo iba con un grupito y empezamos ahí con les. Sí. Siempre. ¿Por qué? A ver si sonaba la flauta o algo. Luego, ¿cuál era? Ah, había uno que era, pase lo que pase, unidad de clase. Obviamente, pues aquí la clase está un poco quemadísima. Entonces, el invento que hicimos fue un poco de, pase lo que pase, maricas con clase. Yo creo que este triunfa. Es que, ¿por qué pudiendo ser una persona muy sosa, en plan, sin purpurina en tu vida? Ya ves, unidad de clase. ¡Qué pereza! ¿Pero qué clase? ¿Qué dices? No sé lo que es la clase. ¿Eso se come? ¿Pero maricas con clase? ¡Sí! Sí, o sea, pudiendo... brilli, brilli todo el tiempo. Claro, en plan, ¿pero por qué queréis ser tan sosainas? En plan, ¿qué ganáis? ¿Qué ganáis no poniendo purpurina a ya vuestra ves. Vida? Si además eso seguro que le jode más a los maderos. ¡Claro! Que hayan maricas con clase. Pues resistiendo, ¿sabes? O sea... Claro, con colores brillantes, con alegría, con ¿cómo se llama? Lentejuelas. Con lentejuelas, con... Purpurina, que, todo. Todo. Que suene además la lentejuela cada vez que te mueves. Ta, ta, ta, ta, pose, pose. Y hacemos ahí una... ¿Cómo se llama esto? Lo del Vogue. Ah, sí, una pasarela. Ahí, wow, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. De sí, resistencia. Sí. Yo, por favor... Próximo intento de desalojo, que la gente se organice y que haga un pase de Vogue, que haga como un concurso de estos de que son de Vogue y tal. Yo lo veo. Así además viene mucha más gente a la convocatoria, en plan de ¿quién se va a perder una convocatoria en el que la gente hace un pasillo, está lo de desocupa enfrente y tú vas ahí pa, pa, pa, dándolo todo, poniéndole absolutamente las faldas en la cabeza, en plan, ta, ta, para arriba, para abajo, y luego te vas así, y la gente aplaudiéndote, sí, vamos. En nuestra cabeza es súper... Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Además es que puedes hacer lo que quieras, puedes cantar, puedes bailar, está todo en ese en esa performance. ¿A ti qué cánticos así se te ocurren para próximas resistencias? Sí, o sea, vamos a dejar ya a las putas, por favor y gracias. Sí, o sea, hijo de puta no es un insulto, ¿vale? Sí. Maricones tampoco, ¿vale? Esto lo escuché. Y yo es que justamente iba con otra persona que se identificaba como maricone y nos quedamos mirándonos de qué pasa con nosotros. O sea, si somos super cookies, además que somos maricones super cookies, o sea, molamos muchísimo. No me compares. Claro, o sea... Con esa basura. Exacto. Y bueno, con el grupete este, pues obviamente empezaron a gritar siempre con las putas, nunca con los nazis. Como dice Georgina, siempre con las putas, nunca con la yuta. Ay, exacto, ¿ves? Hay que aprender de... De Georgina Orellana. Y de las putas también. Y bueno, ¿qué iba a decir? Ah, vale, y otra cosa, que esto me dio como con muchísima frustración, la peña que iba con las litronas, Caris, no. Festejamos, pero no tanto. Exacto, o sea, estamos resistiendo, no estamos haciendo otra cosa. O sea, yo igual soy un poco súper estricta con esto, entonces tampoco quiero como mucho opinar, o sea, mi opinión va a ser súper estricta con esto, pero yo, o sea, vi cosas que no me gustaron absolutamente con esto, porque además... Justamente yo que puse el cuerpo, o sea, yo con estas cosas pongo el cuerpo y pongo el alma y es como que venga peña, que esté ahí con su litrona, que diga cosas, que no deje escuchar, que no deje tal. Uf, o sea, me supuso muchísimo. O sea, a nivel ya con mi super neurodivergencia social ya me cuesta de por sí, pues con esto pues me gustaba un poco más. Yo invito a la reflexión y que cada uno pues haga lo que quiera porque al final es su vida, su tiempo y su lo que sea. Pero... Yo me replanteo también muchas cosas en este nivel. O sea, si este es el nivel, pues yo ya veré también. No sé, un poco... Claro, sobre todo porque bueno, o sea, como que hay espacios y hay momentos y hay momentos. No sé, como que siempre parece que tiene que estar el alcohol de por medio. No, en plan, no. Los churros sí, el chocolate sí. Claro. Pero a cerveza no. No tiene por qué. O sea, que yo estaba con mi café, ¿vale? Que también es una droga, pero yo qué sé. Bueno, o sea... La próxima, unos churros. Mira, el espectáculo de... Ya está. Ya está montado. El espectáculo de Vogue. Una chocolata con los churros. O sea, la próxima resistencia tiene que ser así. O sea, para yo ya... Para ir tranquilo. Claro, la próxima gente que ahora necesito, que sepáis que tienes que hacer una chocolata con churros y el desfile este de Vogue. Si no, no vamos. No hay resistencia, porque no va a ser divertido. Claro. No sé si que habrá, pero parece que... Parece que ahora no queremos hacer nada. Cancelamos todo, ¿no? No, pero invitamos a la reflexión y sobre todo es como que al final como que todo viene de un mismo eje y es como el eje machi, ¿no? En plan de esta actitud, o sea, como llama la atención también es esta actitud así como de, pues eso, de ir con la cerveza, de gritar hijos de puta, de, no sé, maricones. Por favor, o sea, machis que escucháis este programa, por favor, estamos ya en 2025. Por el culo de la Inco. ¡Toma! Ya está, como la clase... ya hemos hecho la... Hecha. Ahora el recreo. Exacto. Descansito. Y decir que, bueno, que todo el tema del CSO de la madriguera y toda la información lo podéis escuchar en el programa especial que van a hacer unes compis en Radio Almaina. Justamente, pues, con todo esto, que necesita gente también más informada que podía yo. o sea que yo... Que nosotros. O sea, aquí venimos a dar por culo a ti también. Literal. A dar consignas cookies, por ejemplo. Policía muerto o bueno para mi huerto. Exacto. Y bueno, si os queréis ir informando de todas las cosas que están haciendo en la madriguera, porque ahora están haciendo como bastante talleres y cosillas, pues tenéis su Instagram, que es CSO La Madriguera, tal cual, como suena, lo buscáis. Y os vais enterando de cosillas. Yo todavía no he ido, pero el día que vaya pienso poner toda la madriguera llena de papelitos de trampas. Avisades estáis. Ya está. O sea, esto es así. Vamos y a ir para presentar a Anarki. Es verdad, hay que presentar a Anarki. Hay que hacer una presentación. O sea, por favor, tenemos que hacer una presentación. Toda la gente que nos estéis escuchando, nos tenemos que organizar para hacer la presentación de Anarki, la nueva mascota de los CSOs de Granada y alrededores. Bueno, y hay que vestirle. Claro, hemos dicho que una vez que se presente en sociedad, que lo vamos a presentar así tal cual, como no, como se lo encontró. Como vino al mundo. Como vino al mundo. A mi mundo. Como lo trajo. Como lo trajo el destino a tu mundo. Pues tendremos que empezar a un poco a drag. Drag them. Ay, sí. Bueno, yo le quería poner como ahí un... Sí. Algo hay que hacer. Todavía no le hemos tuneado, pero... Pero se vienen cositas también y hacemos un llamamiento a la gente que sepa hacer crochet o que sepa coser si le quiere hacer camisetitas cookies con mensajes reivindicativos. O arnés, un arnés. Un arnés y unos zapatillos. Un látigo. Y para que le dé la policía. O sea, por favor, que alguien le haga un arnés, ¿vale? Y que le haga también una fusta o un látigo para que le dé la policía. Y unos zapatos de esto de que tienen una punta así como de metal para patear. O de taconcito, también, así. Todo, lo queremos todo. Sí, sí, sí. Por Anarki, todo. Sí, es no binario, o sea, que le va todo. Claro. Todo lo que le pongas está. Le va a quedar. Mírale, bien. Es que está súper cookie, es que lo hemos puesto ahí en la radio, está ahí tomando el sol otra vez, la Bartola siempre. Es que vive tan bien. Claro, sí. Es que después de rescatarle, su vida ha cambiado y no va a volver a ser la misma. No. O sea... Ahora va a estar súper explotada por todos los centros sociales ocupados, haciendo ahí sus presentaciones y de cosas y sus charlas. Con una agenda súper apretada, en plan, o sea, a nivel de la jornada de Vuelva en Lucha, o sea, dando charlas por todos lados, no va a poder, cada vez que le intentemos contactar es como, no puedo, ya tengo planes. Me ¿no? suena furrutito. Y luego también, bueno, tendrá que conocer a las otras mascotas, o sea, en Valencia está Ocupi, o sea, habrá que hacer como el encuentro, ¿no?, de estas mascotas y que organicen sus movidas también. No sé, yo estoy como de asistente, entiendo yo, porque... Claro, no tendré... O sea, yo tengo el doble de trabajo, ahora que lo pienso. Creo que va a ser asesinada de Anarki por la noche, rollo. No quiero trabajar, no quiero ir a más sitios, no quiero sujetarte ni llevarte agua. De repente Anarki te explota, ¿sabes? Ya ves. cambia el rol de explotade a explotadores. ¿Te imaginas? No. Anarquía no es así. Anarquía es anarquía. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Eso es lo que está en la mente de anarquía constantemente. Un bucle. De hecho, anarquía, si le rascas un poco, es Rajoy. Si le rascas, oye, no te metas con anarquía. Pero, perdón, meterme con Rajoy sería meterme conmigo misma y no es el plan. M. Rajoy. Con M. Rajoy. Bueno, vas a seguir porque nos estamos desvariando. Llevamos media hora. Y ahora vamos a comentar también, sí que surge esta necesidad, ¿no?, de los centros sociales ocupados, sobre todo en Granada. Y sí que yo he notado, o sea, yo lo que he notado es como que está habiendo como muchísima represión en este último mes. Como que he visto como mucha carga policial, mucha violencia, gente, pues esto, herides, detenides, en varios puntos del territorio. Y de así, o sea, me han llegado como bastantes noticias también de Madrid y tal, pero no las he querido sacar todas. O sea, en Valencia, por ejemplo, el 21 de enero hubo un intento de desalojo de La Figona, que es un espacio autogestionado, ocupado, bueno, liberado de la especulación que hay en ese barrio desde 2020 y que ha servido hogar para aquellas personas que lo han necesitado. Bueno, 4 de febrero se produce el desalojo de La Figona y que, bueno, que justamente 4 de febrero también se cumplen 18 años de la intervención policial en una fiesta de un antiguo teatro ocupado en Barcelona, recomendadísimo documental de Ciutat Morta. Y bueno, y el 3 de febrero, el bloque de Caixés, la policía junto a los bomberos, que también es un poco impactante, ¿no? Porque lo que comentabas tú antes, ¿no? Que el grupo este de... Sí, ha surgido, no sé de dónde y no sé quiénes son, pero un grupo de bomberos contra los desahucios y ¿no? Ahí están en Instagram promoviéndose y como haciendo esa reivindicación de que su trabajo no es quitar la gente de sus casas, las casas de su gente. Bueno, pues esto en Valencia no ha pasado y entonces vinieron los bomberos y pues al final hubieron 4 detenciones. Pero bueno, que seguramente que el Tofuria esto lo explique muchísimo mejor. Yo simplemente es como que son noticias que a mí me llegan y como que me impacta mucho, ¿no? Toda esta violencia que está habiendo y toda esta represión y cómo la policía también está defendiendo a estas empresas que son nazis y que son horribles. Y que consumen toda la testosterona que necesitamos. Exacto, la peña trans. La peña trans. Además, es una amenaza para peña trans. Exacto, nos quitan las dosis. Porque quitan absolutamente todas las dosis de hormonas. Hola, en plan... Pero bueno, es que tenéis el mercado ustedes. Fatal. Bueno, y luego también en Barcelona se produjo el desalojo de la antigua Massana en el Raval. También con muchísima violencia policial, creo que habían como 50 uh-huh. herides y 5 detenides. Y como que yo estoy como viendo esta oleada, ¿no? O sea, como de esto, luego creo que en Madrid también ha pasado. Y bueno, el haber visto también esta resistencia, ¿no? Me da como un toque de esperanza de, jope, es que somos capaces de organizarnos, somos capaces de hacerlo en colectividad, de seguir abriendo otros espacios. Por supuesto. Por un lado, como un poco, efectivamente, como desalentador, ¿no? Como ver que tantos espacios que han sido ocupados, como que ahora la policía está desalojando a full en todos lados. E incluso nuevos que se están abriendo. En Sevilla también se abrió uno nuevo, también se cerró como al año. Como que por un lado es como, qué bajona, ¿por qué no nos dejan tranquiles en nuestra vida? Si no hacemos daño a nadie, si somos super cookies. O sea, es que mirar a Anarqui, o sea, es que por favor, o sea, ¿quién puede pegar a semejante peluchín? A esta criatura. Sí. Pero bueno, que al final, nada, transmitir todo nuestro apoyo a toda la gente que está defendiendo estos espacios liberados y que construyen al final un mundo mejor para todos. Y este agradecimiento infinito a todos que estamos ahí siempre poniendo cuerpo y poniendo alma en todo esto. Claro, por supuesto. Y quedarnos también con el mensaje de la madriguera de porque nos vayamos de este espacio, no vamos a terminar este proyecto sigue y como que creo que es importante, o sea, una vez que hay un proyecto, buscamos espacio porque espacio hay, o sea, que no nos quieran, que no nos la quieran meter diciendo, no, no, hacen falta más viviendas y es que ya la gente no cabe en sus, ya no hay casas, no hay alojamientos porque hay mucha gente, el problema es de la superpoblación y tú dices, anda ya, hay espacios, hay sitios, simplemente hay que buscarse. Hay que organizarse y hay que abrirlos. Y cánticos inclusivos. Por favor. Ya está. Nada, y hacemos descansito porque no paramos de hablar. La última noticia, bueno, dos últimas noticias, es lo de que en Granada el ayuntamiento ha vallado el cortijo de los cipreses, que no sé muy bien dónde está, pero un poco pues esto de impedir con este vallado la posible ocupación. Ahora están súper alerta, ¿no? En plan de hecho pides notas simples, no te las dan, te las deniegan. Es verdad. Están con miedo y eso está bien. Que el miedo cambie de bando. Exacto. Y luego por último, que han denunciado al jefe este de la empresa Desokupa, el Daniel Esteve, que creo que ha sido por delito de odio. Y por delito de odio. Uh-huh. Pues bueno, a nos ver sumamos. Qué sí, sí, a ver, no. a ver qué pasa, porque yo no me creo en la justicia ya mucho, las instituciones por ahí. Y nada, os dejamos con una cancioncita y luego volvemos. I got a heart full of pride. And you can never take the pride away from me. The feeling makes me full of strength. It makes me want to live and fight for what I am. I got a heart full of pride. And you can never take the pride away from me. And fight for what I am. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. I got a flame in my heart that never dies. I got a heart full of pride. Oli, oli. Aquí estamos de nuevo. Con Anarchy. Con los churros. Y con churros. Churros. Y bueno, Mariconi en la sombra no ha venido. O sea, se va a quedar sin su parte del concurso que íbamos a hacer. Así que jodete, Mariconi, haberlo venido y ya está. A ver si puntual. Exacto. Y bueno, recordad que nos podéis escuchar en radioalmaina.org, en la 88.5 y en podcast, que esto es súper cookie, es una paginita para los oyentes también que me pueden comentar. Tengo 50.000 comentarios de Diana. Diana, no te voy a contestar porque no me da la vida. Cállate ya, ponte a jugar al Pokémon y déjame. De verdad que... Voy a cazar policías infiltrados. Exacto. Y bueno, y en archive.org y en la plataforma esta de mierda todavía no he hecho cuenta. Ya está, dejarme. Dejarme vivir, ¿vale? O sea, no sé, tengo que estar ahí pegada con Aya y a comentar cosas. No, dejarme. O sea, de hecho solo pienso responder a las muy zorras porque me quedan bien, pero a Diana no. Diana, cállate. Diana, por favor. Compórtate. Por favor, que estamos en clase, por favor. Respeta. Exacto. Respeta y te respetaremos. Exacto. Aquí, les docentes. Vamos a poner otro audio más chulito para introducir el tema. Digues. El que sé que sempre ho he dit, de ser una hipòcrita o el que sigui, però que tu m'has conegut allò de veres. És que no me sent, és a dir, t'ho juro, només t'he ocultat que he estudiat criminologia i que soc policia. Los pequeños detalles. Solo te he ocultado que he estudiado criminología, que soy policía y que llevo vigilándote y pasando información tuya. No podemos arreglar esto. O sea, tan grave es. Son literalmente dos unidades de información que no sabías, pero ¿y qué? ¿Y súper irrelevante, eso, o sea... El resto es que ya de repente no sirve todo lo que hemos vivido. Qué fuerte, qué fuerte. Fuertísimo, fuertísimo. Pues salió hace poco el documental de Infiltrats, o sea, también súper recomendadísimo. Se ve en TV3, para las personas que nunca hemos visto TV3 y nunca hemos puesto TV3. No está en YouTube, está en TV3. Bueno, ahora lo están proyectando en varios espacios. Yo lo vi en Valencia. No voy a decir el chiste porque siempre hago bullying a esta persona. Pero, jope, o sea, ¿cómo intentas hacer una super predicción de esto con un proyector y un ordenador reciclado del 2003, Cari? Por favor. Pero nada, no, estuvo muy guay. O sea, yo me reí mucho. Bueno, se rió la gente mucho de mí porque luego en el documental aparece Granada y yo, mierda. No, por favor. Entre la mierda seca y los infiltrar, ya estoy cucu. Pero bueno, y luego también aquí se ha proyectado en el local de la CNT AITE. Hay que decirlo todo ahora. Y no sé, bastante guay. O sea, hubo unas versiones bastante potentes. Y bueno, también ha salido, no sé si ha salido hace igual esta semana, lo que es el manual de Infiltrats. Uh-huh. En Distrito Moratalaz lo subieron en Instagram. También recomendada hacer una pequeña lectura, aunque sea una lectura rápida. En diagonal. Sí. En diagonal. Bueno, no. Os lo vamos a hacer estudiar. Si somos profes, o sea, tenemos que hacer el examen de esto. Tipo test. Exacto. A mí me encanta el tipo test. No puedo con... Tipo test y luego un caso práctico. No, sí. Caso práctico no. Si tienes un policía infiltrado, ¿qué haces? No, no sé qué. Además que el caso práctico sería un poco ruina. Decir que bueno, que antes que este manual también se tradujo otro del Reino Unido, donde empezó pues toda esta movida de destapar infiltrados e infiltradas. De hecho, allí hay un caso hasta que tuvieron criaturas, o sea, tuvo criaturas con su pareja. Muy, muy loco. Sí, este manual, bueno, está basado en los datos obtenidos tras el descubrimiento entre 2022 y 2024 de infiltraciones policiales. Bueno, en el manual pues te indica pues quién lo escribe, con qué objetivos, si es conveniente hacerlo público. En este caso, como que creo que lo ha reflexionado mucho, ¿no? Esta parte, y como también aparecen como las reflexiones de si ponerlo de manera pública y demás. Y obviamente, pues si lo tenemos ahora mismo nosotros, supongo que es porque es público. Bueno, también como creo que son más también pautas, ¿no? De si hay sospechas, qué hacer. Hay una cosa que leí que me gustó mucho, que es como igual hay sospechas de una persona, pero como que no quebrar la reputación de esta persona, como hacer estos cuidados, a mí esta parte como me mola mucho, ¿no? Y como si al final esta persona no es policía, cómo hacer esta restauración, reparación, ¿no? Del posible daño que se ha podido generar con estas sospechas. Y como que esta parte de cuidados me ha molado bastante. De hecho, en el primero que se tradujo, toda esta parte no salía. O sea, salía como las preguntas, hacerte las preguntas, qué pasa si sí, pero como qué pasa si no. Y hemos estado como poniendo el foco en una persona durante todo este tiempo. ¿Qué hacemos con esta persona, ¿no? Como tú dices, cómo reparamos, cómo intentamos, pues eso, nos ponemos en su piel y decimos, pues, claro, como no solamente una disculpa, en plan, ay, perdón, adiós. Y bueno, vamos a hacer las 17 preguntas para ver si somos infiltrados. Aquí Churros y yo. Esto es como la Super Pop que hacías a ver qué animal eras o qué movida eras o qué no sé qué eras. ¿Cuál es? A ver, ¿quién empieza? Bueno, vamos a hacer que Mariconi también juegue. Aunque no esté. Exacto, que le den por culo. Sí. A ver si es infiltrado. Ah, igual es infiltrado, pero eso no viene. Está ahí hablando con sus superiores y recibiendo azotes. Diciendo, uff, no sé si me renta esto. Y súper bien, sí, tienes que ir, necesitamos saberlo todo. Y Mariconi diciendo, no me renta, o sea, aguantar a Churros. Aguantar aquí a Churros, Anarqui y Pomelo en una radio, en un sótano. Sótano sin ventilación. Y arriba con gente que igual te hace mis tender, es un poco peligroso, también te lo digo. Es claro, encima de todo, voy a tener que aguantar. Pero bueno, empezamos con las preguntitas. Son 17 preguntas. Uh-huh. Primera pregunta. ¿No tiene antecedentes vitales, falta de arraigo? Venga. Bueno, o sea, yo en esta no tengo ningún tipo de falta de arraigo. En plan, yo... o sea, que eres tú porque lo estás negando. ¿No? Esto es como cuando juegas al polo duerme y los lobos y tienes que convencer si eres lobo de que no eres lobo. Exacto. Pues yo en plan de no soy. Échame cuenta. No, pero es verdad que, bueno, en plan, como dice aquí, ¿no? Pues Sergio era de Santiago y se infiltra en Madrid, Dani de Mallorca lo hace en Barcelona, como que nunca en su ciudad de natales. Porque claro. Sabemos quién eres. En este caso, yo sí lo cumplo porque yo no soy de aquí, de Granada. Y yo también. Y Mariconi también lo cumple. No somos de Granada. Estamos aquí infiltrados. De hecho, o sea, hay una frase que pone: es raro encontrarse con amistades o ver fotos de su vida anterior. LOL, o sea, no subo nada de fotos. O sea, cada vez que una amistad me sube una foto y digo, ¿borra esa foto? O sea, ¿tengo las papeletas para esto? No, mira, yo ahí sí, yo tengo fotos en internet. Y en 20 descargadas. Ah, vale, pues en principio esta pregunta solo nos afecta a Mariconi y a mí porque Mariconi no tiene redes sociales. O sea que... Churros. Venga, a ver, tenemos un punto, mini punto. Churros 0, Mariconi Pomelo 1. Venga, sus ideas políticas son casi inexistentes o poco desarrolladas. Es verdad, o sea, es cierto que comparado con la gente que lleva militando desde los 16 años en movimientos sociales, yo en esta creo que gano el punto porque no llevo tantísimo tiempo militando. De hecho, estoy en un... O sea, yo empecé a militar en un sindicato. Tengo 3 puntos. En cada pregunta solo se puede uno, pero de repente yo tengo 3. O sea, bueno, por mi parte es que yo me siento como que no tengo las ideas políticas como desarrolladas, en un sentido de que siento como falta de conocimiento y experiencia constante. Medio punto, venga. Que me lo ponga ahí. Eso puede ser también el síndrome del impostor, ¿eh? También, Sí, sí, eso es. Y Mariconi también, que se lleve el punto. Porque no está aquí. O sea, toma, ¿dónde está? Toma, para ti. ¿Está? ¿Existe Mariconi? ¿Dónde está? Que yo lo vea. ¿Dónde está la contaminación que yo lo vea? ¿Dónde está Mariconi que yo lo vea? Hasta que yo no lo vea, no creo que exista. Vale. Ay, ¿alguien ha conocido a su familia? No hemos conocido a la familia de nadie. Bueno, yo de Mariconi sí conozco y Mariconi también conoce de mi familia. Pero bueno, en plan, para lo que hemos conocido, podría ser perfectamente como la madre de la tipa esta. Y ya está. Y ya está, que se hace como pasar. Como, o sea, no es que se haga pasar, sino que él, pero como que lo oculta, ¿no? Y además como familia, bueno, no tradicionales, pero no como con, de derechas, como familia súper conservadora. O sea que perfectamente, vamos. Punto para churros. Churros y Mariconi, un punto. Y bueno, su trabajo, su vida personal, les hace ausentarse largos periodos de tiempo o muchos periodos cortos. ¡Lol! O sea, me ha explotado tanto que no tenía tiempo ni para ir a asambleas. O sea, yo llegué a tener como 4 curros en Valencia y era como imposible. Haciendo malabares y en caja de bolillo. Real. Y obviamente hago mis largos periodos de tiempo donde me voy a Valencia y vuelvo. O eso dices. Exacto, exacto. Yo digo que voy a Valencia, pero voy a ver a mi superior. O eso dices. En el caso de churros, a.k.a. yo, no. O sea, bueno, supuestamente como soy profe tengo vacaciones en verano. Es que esa es buena, ¿eh? Para infiltrarse. Performo. Y trabajas en verano, que es lo peor. Estoy trabajando en verano y encima de todo también tengo que, para performar, trabajar en periodo lectivo escolar. O sea, ¿por qué soy tan pringade? Y Mariconi, pues, como trabaja online, o sea, se puede ser absolutamente más infiltrada. No, es que curro online. Ok. Sí, Mariconi, 3 puntos. ¿Quién se cree eso? A ver. Luego, su casa parece poco habitada. Bueno, mi casa es un puto desastre. Ahora mismo, o sea, parece que vivan 20 personas en 30 metros cuadrados, real. Y solo vivo con mi gato, ¿vale? Entonces, no, yo creo que me salvo. Creo que hasta me salvo. Ahí no hay punto, ahí no hay punto. En el caso mío, o sea, yo donde vivo se ve, además, siempre como que, ¿cómo se llama? Como que lo personalizo mucho, pero también podría ser una performance, ¿sabes? Como poner muchos póster y todo. Sí, así, los libros por ahí desorganizados. Sí. Podría ser una absoluta performance, o sea que... Ropa sucia por ahí. Sí, no soy yo una persona que deje ropa sucia por ahí, no me gusta. Porque claro, digamos que en la policía nos hacen tener un orden, entonces eso como que lo traslado a mi vida personal y claro, pues como que tengo, me gusta mucho el orden, como a tope, punto para mí. Venga. ¿Cuál es su forma de acceder a la militancia o sus entornos? Pues, a ver, pues como igual. Yo empecé en un sindicato, o sea, conocía colectivos, pero yo no militaba, como que simplemente era afín. Entonces, pues, a través del sindicato. Así que yo creo que llevo militando 3 años. Es que soy un absoluto un bebé. Soy un absoluto bebé. Punto para mí. Yo qué sé, es que encima yo vengo de fuera. Y lo que me vayas a decir, no me lo voy a creer. Ya. Yo creo que nunca dije... Bueno, sí, o sea, una primera asamblea, ¿vale? Donde yo entré, luego la asamblea no me gustó una mierda. Obviamente por razones de mierda seca. Poco. Y creo que lo primero que dije es, no soy infiltrade, conozco a esta persona que escribió este libro, que es Piro. O sea, yo preguntarle, no soy infiltrade. O sea, real, que creo que mi primera de esto, que en la primera asamblea que fui de Granada fue decir esto, y luego diciéndole a Piro, diciendo, oye, ¿qué he dicho esto a esta gente? También como que hay la otra parte de cuando empiezas, ¿no? Y como que, no sé, empiezas a militar y no has estado en otros espacios antes, como esa cosa de cuando no eres infiltrada, de como que nunca no te avala, o sea, no es que no te avale lo suficiente, sino que nunca... que empiezas como mucho más de cero que el resto, ¿no? Entonces como que la inexperiencia y todas esas cosas muchas veces te comes como, no sé si este sitio o si lo estoy haciendo bien o primero, A ver, te comportas en plan como un infiltrado en el sentido de que antes de hablar y decir mierdas, pues voy a escuchar a ver qué tal, cómo se gestiona esto y luego yo ya puedo gestionaré también igual, ¿no? Pero como que estás como periodo de prueba. A ver si es Mariconi. No sé. ¿Qué hora es? Si es... ¡Oli! Viene Mariconi. ¡Tommy! ¡Oli, mi bebé! Por favor. Mi amor. Hola, hola, hola, hola, mi amor. Hola, bebé, sí. Bebé, vale. Ay, ay, mucha gente, vale. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hola, hola, sí, sí, sí. Hola, bebé. Qué cosa más. Ay, cuánta emoción, cuánta gente buena. Bien. Nada, maricones, se nos ha hecho súper largo. Así que no vamos a sacar tu parte. Estamos hablando de quién es infiltrada, haciéndonos preguntas. Pero vamos por las 5. Ya. Sí que es verdad, pues que hay piña... Muy bien. Voy a dejar este sonido. Sí, por eso. Por eso estaba buscando... Tommy, habla. ¿Qué opinas tú? Tommy, ¿eres infiltrado? Venga, que te vamos a hacer las preguntas. ¡Hala! Después de este caos, seguimos... Está comiendo churros Mariconi, acaba de venir Mariconi con Tommy. Tommy es mi maridito. Tommy, habla, di algo. Tienes que hablar. Tommy. Tienes que hablar. Ponle el micro. Tommy. Esto como si... Sí, que, da igual, ¿no? Vale, siguiente pregunta. Sí. ¿Tienes habilidades de conducción fuera de lo normal o disponen de carnet de conducir con casi todos los permisos? No, yo solamente un permiso y ya. Yo no tengo carnet de conducir. Pero sé conducir, pero no tengo carnet de conducir. Eso es un poco conducir los coches de choque, ¿no? Hace sueño que conduzco, o sea, que robo furgonetas y conduzco, no sé, me da cosas. Fast and Furious. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la actitud, cuál es su actitud o personalidad? Si es encantado, simpatía. Bueno, yo, obviamente, yo no tengo punto aquí porque yo soy... horrible como persona, odio a todo el mundo, soy súper borde, estoy todo el día quejándome, estoy esta mierda, así que, amabilidad, no, cero. Yo sí, yo tengo un punto cookie. Aquí, yo tengo punto aquí. Mariconi no tiene punto tampoco, mira, está ahí comiendo churros y pasando de nosotros. Eso le da, eso le resta los puntos que ha ganado. ¿Eh? Exacto. ¿Tienes problemas de dinero? Sí, todo el mundo tiene problemas de dinero. Ah, bueno, pero esta gente es como que no tiene problemas de dinero y ofrece dinero. Bueno, yo ofrezco dinero aunque no tenga dinero. Eso es un poco raro. Pero no sé si alguna vez ofrecí dinero. En plan, ofrezco... Pero yo ofrezco cosas. Y claro, tengo dinero porque bueno, soy profe. Churro. Y sí. La verdad es que a mí me gusta como... compartir. Los pequeños detalles. Sí. Los churros, el chocolate. Y luego, entonces tiene un punto aquí. Yo, madre mía, me salgo ya del rango. Pero yo... Vale, pregunta 10. ¿Centran las relaciones en las personas clave o en las que rodean a esas personas clave? No sé quiénes son las personas... O sea, las personas clave se entienden las que manejan más información dentro del colectivo. Entendiendo yo esto así. Uh-huh. Es que yo no socializo directamente. O sea, yo obviamente no voy a ser filtrada porque me da tanta pereza socializar que yo no puedo... O sea, ¿por qué me tengo que levantar de la cama para hacer esto? O sea, para hablar con esta gente. No. ¿No por? O sea, ya podrían pagar bien, pero no, no sería filtrada. Pues yo no lo sé. Se dijeron las personas clave. Es que yo no sé quiénes son las personas clave. En plan... Como que yo creo que me dirijo a la gente con la que tengo más afín, en plan, que veo como que tiene más gracia, más salero. Ya está. Más que se sabe las frases de M. Rajoy. Espérate. Ponlo. Claro. Es que falta, justo ahora tienes que poner él. Y caerán bombas. Si usted no cumple, le pondrán bombas. Le pondrán bombas. Ya está. ¿Habéis detectado alguna cosa rara, contradictoria? Guay, es que estoy llena de contradicciones en mí misma. Por o sea, dos. Suscribo, like. Venga, 20 puntos tenemos ya. ¿Ha hablado casos judiciales extraños o poco interés por parte de la policía? Ha habido casos judiciales extraños. No sé. Con los colectivos. No. Por fuera. Aquí no tenemos punto. Ha desaparecido de repente y he evitado cualquier contacto. Real, yo no tengo energía para socializar. Me apago el móvil para que nadie me hable y me encierro en mi casa con mi gato. O sea, sí soy. Ya tengo otros 20 puntos de esta pregunta como infiltrada. Yo creo que no. Yo no tengo ni nunca momentos de desconexión. Deberías. Ya, ya, De repente me estoy como planteando mi existencia. En todas estas preguntas, o sea, ya no me importa si me infiltro o no me infiltro, lo único que me importa es en plan de ¿por qué no hago más estas cosas? Claro. Y luego también como redes sociales, patrón redes sociales, tú un punto. Aquí pone movimientos raros en redes sociales, fotos, es que de verdad, teléfonos móviles. Yo en mis redes sociales he sacado a Tommy, tengo que decir. Teléfonos móviles, yo he de decir que tengo 2 números de teléfono móvil, o sea, tengo otro puntito para que... ¡Ah! ¡Tienes 2 números! Tengo 2 números. Yo aquí tengo solo 1. 2 móviles de teléfono, de hecho. No sé, ese. Mira, ¿ves? Uno ahí y otro aquí. Bueno. Y no me lo sé ninguno de los dos, y están ahí los dos. Se apunta, porque no me sé ninguno de los 2 móviles, bueno, porque me los cambio cada 2x3. Vamos a acabar esta grabación. Sí, ya. Sí, por favor. Venga. Pues ya nos vamos, que esto se hace muy largo y al final yo tengo 1 hora, tengo que editar todo esto y llevamos como 1 hora y media. Nos vamos porque vamos ahora mismo a destapar a... a Mariconi. A Mariconi. Nada, os dejamos con la última canción y pues nada, hasta el siguiente programa. Abrazos cookies de Anarchy. Y tejido social, los buitres nos acechan, nos quieren devorar. Mi barrio unido es fuerte, no nos pueden parar. Nos quieren desahuciar. Mi barrio es vascularia con la que especular. Barrio soy yo y mi gente no nos pueden parar.